más arriba. ¡Hey! Que se basa de pasión el que no hace palma. La liga, la liga, la liga. Que se vaya de este balde, que toma solo y no con vida.